Buen día, ¿cómo estás? Gracias, gran encuentro. Sí, estamos acá con mi compañero y otro grupo de chicos también que estamos organizando de acá en el barrio, de poder lograr una olla popular fin de semana o fin de semana de por medio, vamos a ver cómo estamos, y lograr a ver si podemos ayudar a la gente de acá de Santa Clara. En este momento queremos ayudar solamente a los vecinos de Santa Clara porque, bueno, nosotros somos de acá del barrio. Más adelante, si Dios quiere, poder lograr que venga otra gente, pero bueno, más que nada es acá en el barrio, poder ayudar a la gente que más necesita, que necesita un plato de comida, que le llegue, más cuando estamos a fin de mes, que nos cuesta todo. La economía acá es bastante dura y siempre el barrio como que se tiene un poco abandonado, siempre se hace cosas en otro lado y el barrio es como que está acá y hay gente, tenemos a los jóvenes que quieren ayudar, así que bueno, nos largamos con esta locura de la olla popular. Bueno, la verdad que es una movida muy solidaria también, pensar no solo en uno, sino en todos. Estamos entrando también en la época más invernal, así que me imagino que debe ser muy necesario hacer una olla, no sé, de un guiso. No sé cómo la empiezan a pensar, cómo están trabajando, si están pidiendo donaciones, cómo se están manejando. Y sí, ahora estamos en eso, en recolectar los alimentos. Ahora el sábado, mañana vamos a hacer un guiso, mañana el menú. Pero sí, como decían, estamos concentrando por ahora en el barrio, ya que se nota más en esta época que cuesta más, que hay menos trabajo para ciertas personas que no tienen trabajo y trabajan afuera y por sí y tienen su ingreso por sí solo. Es poder dar una mano más, ya que hay un solo lugar que está dando una mano por mes, creo que es, todos los miércoles en la capilla. Sí, en el barrio. Es el único, como la única institución que está ayudando. Y nosotros somos vecinos, yo soy criado acá, mi abuela estuvo en la Copa de Leche cuando yo era chiquito y nada, me incentivó también a... Gracias también a la amiga que me dio un empujón más y nos empujamos entre los dos y dijimos, bueno, vamos a arrancar. Así que nada. Ahí estamos. Nosotros, la onda de la olla popular, la queríamos hacer ya, yo con mi pareja queríamos hacerla hace tiempo, pero bueno, no nos daba así como que vamos, ¿qué hacemos? Lo hacemos hasta que dije, bueno, vamos a hacerlo porque la gente nos necesita. Acá el barrio, como te digo, está abandonado, hay gente que necesita, nos llega, como te dice él, que todos los miércoles por mes se está entregando una bolsita, entonces como que la gente necesita, aunque sea una contención. Así que bueno, pedimos a los vecinos que si un paquete de fideo para colaborar, para poder lograr. Nosotros queremos hacer 60 viandas, a ver si podemos lograrlo y repartirla mañana con la gente de acá del Santa Clara, ayudar a los vecinos del Santa Clara, porque nosotros somos de acá y nada, yo estoy de los 6 años también acá y nos conocemos todos y sabemos la gente quiénes son las que necesitan. Bueno, entonces la idea es comenzar este sábado, intentar hacerlo por lo menos todos los sábados o sábado de por medio. ¿Cómo se puede comunicar aquella persona que esté interesada en donar algo, en participar? Bueno, me puede buscar a mí por el Facebook, por Carly Rivera, o si no, mi número de teléfono es 2920-308007. Me puede mandar un mensajito, lo voy a buscar, vamos, nos buscamos, o puede venir acá a mi dirección, que es La Rioja 170. Y si no, el número acá es mi compañero. Sí, mi número de teléfono es 2920-25-23-58. Si no, tengo también, porque como hago música, tengo mi Instagram, que puede ser Big C Mami Oficial, que bueno, también por ahí voy a estar recaudando donaciones. Y bueno, en el Facebook, Calvin Klein, por el sistema que tuve que cambiar el nombre, así que pues, esas son mis redes sociales por si quieren aportar, ya sea lo que sea, un paquete de fideo, un arroz, un paté, lo que sea, todo nos sirve a nosotros. Así bien. Que lo mismo para las personas que capaz están del barrio, que están escuchando y dicen, che, yo capaz necesito, puedo pasar a buscar mañana, se comunica. Sí, se puede venir mañana al mediodía, nosotros vamos a instalar ahí una mesita con las ollas, trae su tupper para que puedan traer el tupper y nosotros le vamos a dar el guisito popular de acá del barrio. Bueno. ¿Cómo? ¿Qué hora llegamos? Al mediodía. Al mediodía. Bien. Bueno, linda iniciativa, muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted y gracias por tomarse su tiempo y venir acá.